bienvenidos de nuevo en 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Hoy es domingo, día 25 de enero de 1998 y es nuestra nueva edición de lo que es el mundo de la informática, los videojuegos y demás. En nada, pasamos a lo que es nuestro sumario de hoy, que viene cobertito tanto de concursos como de noticias, de novedades, de música, todo esto en Game 40. Por cierto, que estamos en mitad de los premios Game 40 1997, los marcianitos de oro, y nosotros vamos a darle caña durante los 60 minutos para que vosotros ejerzáis vuestro derecho al voto. No lo olvidéis. Antes que nada, pues presentaros a nuestros colaboradores habituales. Señor Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Nada, nada, ni de coña. Ahora, ahora. A ver, inténtalo de nuevo, pero con cualquier otro. Buenas noches, Guillermo. A ver, ¿dónde estás? El otro, ahora, este, el ahora, mejor. Ahí está, mejor. Uy, no sé si voy a llegar tan lejos. Eso nos pasa por no probar micrófonos antes de entrar. A ver si esto funciona mejor. Por el otro lado de la banda del hilo telefónico y desde Leeds, desde la Gran Bretaña, el señor Carlos Ulloa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ahí tenemos a uno de los art managers de Synopsis, nuestro gran amigo Carlos Ulloa. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, estoy muy bien ya. Bueno, pues me alegro. Nada, empezamos con nuestro sumario, a ver qué te parece el programa de hoy, a ver qué os parece también a vosotros, claro. Seguimos a saco con el concurso de Synopsis, regalando cuatro pares de botas de fútbol Adidas Predator con el juego Adidas Power Soccer 2, también dos pares de guantes Adidas, 10 demos jugables de G4E, Shadowmaster, Calling Wars y Overboard de PlayStation, y por supuesto con G4E sorteando cuatro cazadoras de G4E, dos relojes Casio G-Shock G4E o dos relojes Casio Baby Shock G4E, además de 10 demos jugables más. Chicos, ahora mismo son las 9 y 3 minutos. Alguien se va a largar del estudio ahora mismo. No es por nada, los amiguetes que habéis traído aquí, la gente de Game Otaku, se van a largar ahora mismo, como van a celebrar cualquier otro gol de los gallegos, por cierto. Señores, en nuestro programa de hoy tendremos noticias realmente interesantes que nos traerá Manuel. Espero que también Carlos, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Hay cosas interesantes o qué? Muy interesantes. Me alegro. Por cierto, desde luego hoy también hablaremos de nuestro concurso particular o algo así, las vuestras votaciones, aquí en los 40 principales, y además alguna que otra sorpresa que ya iremos avanzando, puesto que tendremos otra nueva vía de comunicación en directo aquí en Game 40 la próxima semana. Para que yo os vayáis acostumbrando, os tengo que decir que podréis escuchar Game 40 utilizando el ordenador y además participando a través de él en nuestro programa en tiempo real. Es un buen videojuego, dicen algunos que es tipo Doom, pero desde luego tiene muchas más opciones. Algunos lo compararían mucho más con el ¿cómo se llama el último videojuego de la 64, Nintendo 64? El Shadow of Empire, posiblemente. Aunque tiene pocas cosas en común. Más que nada el tema, por supuesto. Lo ha lanzado Herve, me estoy refiriendo al Jedi Knight. Que otra cosa parece una sinfonía de Stravinsky. Es el momento de entrar en las noticias ahora mismo en Game 40. Game Game 40. Pues señores, ahí después de la música, en los 40 principales entramos en las noticias, los digamos 7 días que han ocurrido en esta semana. Suelen pasar, cuando pasa una semana pasan 7 días, pero también pasan noticias interesantes. ¿Dónde empezamos, Manuel? ¿Por Leeds o por España? Yo creo que la noticia central quizá haya sido la de Microsoft, pero vamos a empezar por Sega, de momento. De acuerdo, pues empiezas tú. Pues empiezo yo por España, pero hablando de Japón más que nada. Muy bien. La noticia es que el cambio de presidente de Sega en Japón ha sido sustituido el presidente actual por uno nuevo, Chuichiro Irimaji o algo así. Mi japonés está muy flojo últimamente. ¿Perdón? No pienso repetirlo. Haber grabado el programa. Vale, y bueno, este señor era vicepresidente de Honda hasta que hace unos años ya se fue a trabajar a Sega y ahora alcanza el puesto de presidente de la compañía. Lo importante no es el nuevo presidente, sino que esto es quizá el momento que ha elegido Sega para... El gesto para marcar una nueva política e intentar enderezar un rumbo que lleva bastante perdido, sobre todo en el mercado casero. En el mercado de recreativa, Sega sigue siendo quizá la número uno. Incluso en estos últimos años en que Namco se le había puesto las cosas muy difíciles, pero ahora se ha recuperado bastante bien y Namco está un poco parada. Pero vamos, el mercado casero ha sido un gran problema para Sega y este cambio de presidente lo que significa es eso, que Sega quiere cambiar su estrategia, quiere replantearse el mercado casero, un mercado muy importante, y quieren volcarse ahí para volver a ser, si no los líderes del mercado, sí conseguir una gran cuota de mercado. Para ello está claro que la baza fundamental va a ser la Katana. La Sega Katana, cuando salga al mercado seguramente a finales de este año en Japón, en Europa, Estados Unidos tardará más en llegar, y se rumorea también que es posible que saque una consola portátil. Uh-huh. Para intentar pues conseguir el éxito que Nintendo lleva durante muchos años con la Game Boy, pues lo que no consiguieron con la Game Gear, quizá ya ahora que han pasado tantos años, es el momento que han visto para poder introducir una nueva consola. Pero bueno, lo importante, aparte del mercado de recreativas, que es un mercado que dominan y en el que piensan seguir ese liderazgo, es centrarse, volver a recuperar todo lo que ha sido Sega a nivel de usuarios caseros. Pues bueno, también tienen registrados un par de direcciones en internet, si no me equivoco, te he leído antes mientras estabas ahí preparando las noticias. Sí, bueno, la verdad es que el nombre, desde que se dio a conocer que el nombre posible de la consola sería Katana, pues algunas compañías muy avispadas han empezado a registrar en internet todos los nombres relacionados con Katana, como Sega Katana, Sega barra Katana, y cosas por el estilo, pero o sea bueno, que... eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Bueno, quizá pues... el nombre de la consola final no sea Sega Katana, pero y bueno, se exactamente, Sega quizá el nombre lo tenga en secreto hasta el último momento y ya se habrá registrado ella los nombres que crea convenientes. Pero vamos, Carlos seguro que tiene algo más que contar por ahí. Hombre, supongo que la gente esta no escucharía Game 40, no habían registrado el nombre de Katana mucho antes. Hace meses ya. Ni Game Otaku tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, pues Carlos, ¿qué tienes que decirles para irnos alternando desde un lugar a otro? ¿Qué noticias pues, ha pasado por ahí? Noticia que más que inglesa o española es el Blade. Que yo estoy asombrado por la popularidad y por la participación que se está dando aquí en este país. El Blade, que es un juego español, probablemente es el juego español más importante de la historia de España, cosa que es bastante decir. Pero por lo que he visto, o sea, esta semana ha sido en la PC Zone y lo han nominado uno de los juegos más esperados del año también, igual que lo hiciera Edge en la edición pasada. O sea, hay una anticipación que se está creando. El juego lo distribuye la gente de Gremlin, que es una compañía bastante seria, y yo creo que puede exportar por ahí y traerles al programa, porque vamos, mejor que ellos no creo que haya nadie que llevar. Pues me parece que ya estuvieron por aquí, la verdad es que... No, la gente de Blade no ha venido todavía, la verdad no. Es que hemos hablado bastante, pero hay mucho que decir y seguramente vendrán. La verdad es que el panorama español yo creo que está mejorando bastante, porque lo de Blade en Inglaterra es increíble, ya solo... lo que ha comentado Carlos de esta revista, y que en Edge hace unos meses también lo pusieran como uno de los juegos más esperados y además alabaran que mientras mucha gente se está centrando en los gráficos, en un país llamado España todavía se acuerden de la programación y de hacer las mejores rutinas que se han visto en mucho tiempo. Y aparte del Blade, pues también está el Commandos, que está teniendo una pinta excelente y también va a ser lanzado por una compañía muy importante como Eidos, e incluso el DIV, el DIV, es el programa que ha salido para que pueda hacer la gente sus propios juegos en un PC, y hay que tener en cuenta que había otros programas de este tipo, el Amos en el Amiga, el Click and Play en PC, pero el DIP la verdad es que es algo increíble y que también tendremos que hablar con sus programadores algún día para que nos hablen sobre este gran proyecto español. A ver si podemos traerlos en próximas semanas aquí en I40, tanto los programadores de Blade como los de Comandos, posiblemente, no creo que tardemos demasiado. Volvemos a España, Manuel, ¿qué tenemos más por ahí? Más noticias. No, yo creo que además centrándonos en España, una noticia muy importante para PlayStation es que Final Fantasy VII... se han dado las cifras de ventas en nuestro país y a nivel mundial lleva unos 5 millones. En nuestro país han sido 65.000 copias de Final Fantasy exclusivamente para PlayStation que se han vendido, y yo creo que eso le hace el videojuego más vendido para PlayStation de la historia. Además, si tenemos en cuenta que eso apenas lleva 2 meses en el mercado. Seguramente FIFA 98 también haya vendido bastante, pero yo no creo que haya superado a Final Fantasy ni Tomb Raider 2 tampoco. De momento, en cuanto, como me comentas, esto de hacer referencia claramente a los premios Game 40. Esta semana posiblemente ya esté hecha la página donde puedan votarla, posiblemente. No me presiones. ¡Va, Manuel! ¡Va! ¡Va, hombre! Es que la única forma de presionarle es ponerle una antena, ¿eh? ¿Carlos? Ya he visto unos comentarios vía correo electrónico, además. ¿Sí? De Manuel, ¿sí? Vaya, hombre. Tú presionale, que yo te apoyo. Vale, de acuerdo. Desde aquí. Pues nada, las páginas van a ser realmente espectaculares. He estado viendo cosas interesantes, por cierto. Después del 3-0 llega el 3-1. Aún remontáis, yo veo que podéis meter ahora 3 goles más, ¿eh? Sí, en 5 minutos. Bueno, que es la especialidad del Barça, pues remontar del otro equipo. Pues lo que iba a deciros directamente después de esta impertinencia de Manuel es que mañana está la lista, la página de los premios Game 40. No hay duda alguna ya. Eso va a pasar ya. Mañana firmamos el nuevo contrato, me parece, aquí en la cadena. Bueno, pues desde luego esta semana estará preparada. De todas formas, ya sabéis que tenéis que enviarnos vuestros votos. No hay duda alguna que las candidaturas son 6, son las siguientes. Apunta a ver si me dejo alguna, Manuel. Mejor videojuego español, mejor videojuego, mejor música de videojuego, mejor compañía, y también mejor canción o música de videojuego. Y mejor sistema. Y mejor sistema. Estos son los candidatos. Ya sabéis que tenéis que hacerlo a través de varios medios que os ponemos a vuestro alcance, como son las postales al apartado de correos 222-28080 de Madrid, poniendo Marcianitos de Oro o Premios Game 40. Game 40. Y ya está. O a través del correo electrónico. Nuestro correo electrónico de momento es programas@cadena40.es. Es importante que nos digáis vuestro nombre, vuestra dirección y vuestro teléfono, porque estamos a punto de conseguir ya bastantes lotes importantes de merchandising y algún que otro videojuego para todos los que voten y ejerzan su derecho al voto. Ya sabéis que solo un voto por persona, ya sea por internet o ya sea por carta, y pueden participar, eso sí, hasta la abuela. Así además, que más. Bueno, ya hemos empezado el recuento y las cosas están muy interesantes. Hay mucha igualdad en la mayoría de las categorías. En videojuego español, la verdad es que todos los videojuegos españoles han tenido votos, ya sean de PC, incluso de Game Boy, como el Turok. O sea, la verdad, increíble. En revistas también, cada año hay más revistas que escalan posiciones. Y quizá lo más importante, pues que la mayor parte de la gente, de los votantes que está escribiendo, pues está votando con mucha objetividad y sinceridad. O sea, la gente no se deja llevar porque tenga una consola u otra, y es fácil encontrar a alguien que vota mejor juego uno de PlayStation, mejor música o una de PC, mejor sistema la Nintendo 64, increíble. O sea, eso yo creo que es un punto a favor de la gente que está votando muy seriamente. ¡Qué bien! La racionalidad ha vuelto a Game 40. No por sus presentadores ni mucho menos, pero al menos ha vuelto de alguna forma. En nada, volvemos con más noticias. Ahora sí, una pequeña pausa musical. Nos quedamos con la música del Test Drive 4. I'm not going to be able to do that. una banda sonora interesante en la cual participa activamente la gente de Orbital, que nosotros hemos puesto alguna vez aquí en los 40 principales. Estoy hablando de la banda sonora original de Test Drive 4. Pasamos a otra cosa, mariposa, seguimos con las noticias. Nos vemos ahora mismo otra vez a Liz, donde está Carlos Ulloa, manager de Sidosis, que nos va a comentar ahora mismo las últimas incidencias del hombre más poderoso del mundo, al menos el más rico, eso sí, el señor Bill Gates y su compañía Microsoft. El juicio con el Explorer 4 está tomando un nuevo cariz. El Mac OS 4 es un juicio con Windows, ya que, como todo el mundo sabe, Microsoft incluye en el sistema operativo Windows la última versión del Explorer, que es el navegador para Internet. En este sentido, el gobierno americano pretende probar que Microsoft, con esta estrategia, intenta monopolizar el mercado, cosa que algunos están bastante seguros de ello. Aún así, aparentemente, después de muchísimos pleitos y muchos follones, ha llegado a un acuerdo en el cual Microsoft hará fácil que los fabricantes de ordenadores que incluyan Windows 95 puedan borrar el icono de instalar Explorer, y de tal forma que la gente, o sea, que se pueda vender el ordenador con otro navegador o sin navegador, y que la gente instale el que ellos quieran. De hecho, lo más importante de ese navegador, supongo yo, y del Explorer, es que te cambia totalmente la configuración de lo que es el sistema operativo. Sí, pero digamos... Perdona, Manuel. Ya está. No, bueno, estaba contestando Carlos también, pero ese es otro caso aparte de lo del Explorer 4. Quizá el problema de Microsoft con la justicia americana es eso, que estaba intentando integrar el Explorer, obligar en muchos casos a los fabricantes de PC a que, evidentemente, el Windows 95 hoy no se puede vender un PC sin Windows 95. Hace tiempo se tenía la opción de poner un navegador o no ponerlo, de poner el Explorer o no incluirlo, pero Microsoft estaba forzando, ya sea incluyéndolo en el sistema operativo, incluso a muchos fabricantes, a que si querían poner Windows 95 tenían que poner su navegador también, y entonces eso fue el origen de todos los problemas. El problema, aparentemente, parece que la pelea es por hacerse el control de Internet más que por el control del sistema operativo, ya que Microsoft, en este sentido, digamos que tiene un poco, digamos que dominado el mercado de sistemas operativos, y la estrategia de Microsoft es unir lo que es el explorador de Internet al sistema operativo, de tal forma que cuando dominen el mercado del sistema operativo, que lo tienen prácticamente dominado, dominarían también los exploradores. Esto el gobierno americano, que ve el explorador y el sistema operativo con cosas distintas, tampoco le ha hecho mucha gracia. Carlos, de todas formas, esas noticias ya sabía, Bill Gates está teniendo desde hace un par de meses ese juicio. ¿Pero tú qué crees, que van a ganarlo o no lo van a ganar? De hecho, no lo van a ganar, pero con el acuerdo que han llegado, el acuerdo permite a los fabricantes no instalar el Explorer si no quieren. Aún así, realmente los fabricantes acabarán instalando el Explorer porque es más sencillo y porque al final tampoco les va y les viene total instalar en Windows, que es de Microsoft, o sea que también tampoco les importa mucho estar en Explorer, y Microsoft también se garantiza no tener que lanzar una versión de Windows sin Explorer, cosa que es lo que ellos no querían. Yo creo que al final lo que gana son los de Microsoft. Sí. Habrá que ver, de todas formas, esto yo creo que afecta solo a Windows 95, habrá que ver qué pasa al final con Windows 98, si obliga a Microsoft a que lo quiten también, que ya sería un poco más complicado y quizás sea lo que se va a debatir a partir de ahora. Y otra noticia muy importante, pues con la batalla de los navegadores, evidentemente Explorer y Netscape son los dos grandes que están peleando por hacerse por todo el mercado, es que Netscape, que ha ido perdiendo su ventaja paulatinamente con el navegador de Microsoft, pues a partir de esta semana Netscape era gratuito para usuarios caseros, pero las empresas tenían que pagar por el navegador, por el Netscape, mientras que el de Explorer sí era gratuito con el sistema operativo, con Windows 95. Pues a partir de ahora el Netscape es completamente gratuito para todos los usuarios, o sea, es la nueva táctica de Netscape para intentar recuperar el terreno perdido en los últimos meses con el navegador de Microsoft. Sí, bueno. Yo me acuerdo cuando empezó, digamos, el Explorer, cuando empezó el apoyo de Microsoft masivo al Explorer, había bandas en internet que ponía: este navegador cuesta $50 y este es gratis, presiona aquí para tu navegador que sea gratis, que era el Explorer de Microsoft. La verdad es que esta batalla todavía va a continuar, evidentemente Internet es un mercado muy jugoso y Netscape y Microsoft van a hacer todo lo posible por conseguir la mayor cuota de mercado, porque hay mucho en juego. Bueno, pues chicos, pasamos ya a otra cosa, de hecho nos quedan algunas noticias que comentar, pero lo haremos más adelante, centrándonos en este tema que desde luego causa polémica. Nosotros vamos a abrir una nueva ventana para que vosotros participéis directamente en nuestro programa de una forma con tiempo real, vamos, enviándonos vuestro mensaje a través del ordenador, ya que las llamadas implican mucho trabajo y no todas ellas son de interés. Nosotros abrimos una nueva ventana aquí en Game 40, y es que la próxima semana pondremos en marcha un sistema con el cual nosotros podemos ver vuestros mensajes que enviáis a través del Ángel de la Carta en el web de los 40 principales, a la dirección de Game 40, en tiempo real aquí en una pantalla que tenemos en el estudio. Vosotros podéis hablar sobre un tema y a mí me gustaría opinar sobre un tema. A mí me gustaría preguntarles tanto a Carlos y a Manuel, ¿qué os parece si el tema para la próxima semana, que podéis hacerlo durante el tiempo del programa, muy importante, durante el tiempo del programa, sea en los navegadores? ¿Os parece bien? A mí muy bien, parece una idea muy buena además. Sí, la verdad es que es un tema bastante discutido, cada uno evidentemente tiene su favorito y bueno, yo creo que quién mejor puede opinar sobre este tema que los usuarios que tienen internet y que son los que están usando y que son los que van a poder votar a través de mail. Sobre, vamos, votar, no, dar su opinión sobre ese tema. Bueno, no va a ser exactamente bien, Manuel, acaba de recordarlo, sí, interesante, solo por el ángel de la carta. Os lo recuerdo, a partir de la semana que viene, a las 9 de la noche, nosotros en tiempo real podemos ver los mensajes que nos llegan a través del ángel de la carta a la dirección de Game 40 a través del web de los 40 principales. Chicos, los que habéis visitado el web de los 40 ya sabéis cómo funciona, los que no ya tengo que deciros que entráis en www.cadena40.es y a partir de ahí buscáis Conexión 40 y los programas, pulsáis Game 40, la página de Game 40. Abajo, al final de la página hay un ángel con una carta, accedéis allí, enviáis el mensaje y vuestra opinión, en este caso, pues la guerra de los navegadores, en el buen sentido de la palabra, vosotros qué os parece tanto uno como el otro, si os parece bien Netscape, si os gusta más Explorer y las razones por las cuales os gusta. Será a partir de la próxima semana y a partir de las 9 de la noche. En esta semana lo que vamos a hacer es contar con vuestra opinión y también durante las próximas, por supuesto, si queréis oíros vuestra voz por teléfono o vuestras opiniones por teléfono, ya sabéis que tenéis que hacerlo a través del contestador automático de N40, que esta semana ha recogido las siguientes opiniones. Hola chicos, os quería decir que podríais poner una sección de trucos. Haría vuestro programa muy interesante. Bueno, me llamo Valeriano y llamo desde Madrid. Gracias. Hola, me llamo Jesús y quisiera que el señor Don Manuel Martín Vivaldi me dijera cómo se coge el arpa lunar para despertar el bosque encantado de Final Fantasy VII. Gracias. Sí, me gustaría dejar un Fatality para la revista PlayStation Magazine. Porque en el número 13, al comentar el Castlevania Symphony of the Night, pues como que se pasan un poco, ¿no? Por ejemplo, al poner, es un terrible retorno a los juegos de Mega Drive y Super NES que queríamos habernos librado, pues no sé a qué se referirán con eso, ¿no? Porque tantas horas de disfrute que nos han dado estas consolas y estos juegos, pues puede que a ellos se les haya olvidado. Luego también, decir que el juego no está bien por estar en dos dimensiones, pues es también un poco fuerte, ¿no? Porque no solo un juego por tener polígonos significa que está bien. Y luego también, bueno, dice aquí que pocas cosas hay aquí que no se hubieran podido hacer para consolas de 16 bits, pues es una mentira, solo hay que fijarse en los decorados y en todo, y bueno, y luego por último decir que este juego, la música es patética, como dice aquí, que yo que sé, que chirrían o algo así, pues si chirrían, para ellos está muy bien, pero para mí que el Symphony of the Night tiene una de las mejores músicas de los últimos tiempos, como todo Castlevania, y siento mucho que gente que se compre esta revista se crea eso de Castlevania, también quiero decir que es un juegazo, que si alguien tiene la oportunidad de probarlo, que lo pruebe porque es genial. Muchas gracias, hasta luego. Hola, me llamo Jorge y me gustaría hacer una petición. Y es que, como dijisteis en el último programa, el juego Hollywood Monsters es muy difícil, entonces me gustaría que hicieseis una serie de pistas para seguir el juego. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues si esto chirría, vosotros me diréis. música del Castlevania Symphony of the Night, desde luego para nosotros no chirría nada en absoluto. Evidentemente, yo no he leído todavía ese análisis del Castlevania en la PlayStation Magazine, pero evidentemente la música, pues solo hay que oírla, que es una pequeña maravilla, o una gran maravilla, más bien. Contestando a los demás oyentes... Pues bueno, acabando con este de Castlevania, habrá que leer el análisis, pero vamos, si dice todo eso, yo creo que se han equivocado bastante. Que un juego sea bueno o sea malo no quiere decir que sea en 2D o en 3D, y simplemente es la jugabilidad lo que importa al final. Más cosas sobre el truco de Final Fantasy VII. Pues creo recordar, ya hace meses que me acabé el juego, que había que buscar en las excavaciones. Les preguntaba si ellos te indicaban un poco dónde estaba enterrada el arpa, pero vamos, quizá me equivoque completamente con otro objeto. Y de todas formas tengo que decir una cosa, y es que PlayStation Magazine, rompiendo una lanza también para ellos, han creado, si no me equivoco, una revista de trucos especializada en trucos, sí. que ha salido justamente al mercado y que en esta ocasión pues tiene todas las soluciones del Final Fantasy VII, aunque después de esta crítica que han hecho, no sé, con el Castlevania, si es cierto esto, pues nos ha lucido mucho. Y lo único, que la gente nos pide trucos, y yo creo que lo mejor para los trucos, darlos por radio es bastante complicado, algunos son muy complejos. Y hay muchas revistas, incluso en internet hay cantidad de información, pero para los que no tengáis internet, en las revistas tenéis todos los meses cantidad de trucos que son mucho más fáciles de explicar y dar leyéndolos tú que intentarlos explicar por la radio. Para el chico que quería los trucos para los Hollywood Monsters, tengo que deciros que, por ejemplo, yo los he sacado de internet, precisamente, soy más tramposo que nadie. Me he ido a meristation.direct.es, www.meristation.direct.es, muy buena revista, que por cierto también entra en las votaciones a la mejor revista del año. No. Meristation no entra, entrará en una categoría especial que ya nombraremos dentro de unos meses. Sí, no entra. No entra, o sea, es una cosa distinta y hay muchas cosas que alabar de Meristation, pero bueno, es lo de momento para este año sigue siendo solo para revistas de prensa escrita. Claro, es que de hecho si fuera revista de internet solamente ganaría ella, posiblemente. Pues chicos, te vas ahí, seguramente la encontrarás, no será muy difícil encontrar todos los trucos para el Hollywood Monsters, y si no tienes tu internet seguramente un colega tuyo lo tendrá. Y si hablando, no en otra revista seguro que aparecerá una guía sobre el juego muy pronto, si es que no ha aparecido ya. Posiblemente, Carlos. Hablando de trucos, ya que se queja de que no damos trucos, voy a dar yo un truco que es una exclusiva mundial. Ahí va. Y que no está ni siquiera en internet. Ahí va. Así que atención, y no es ni siquiera con juego nuestro. Ah. ¿No sabes de qué estoy hablando? Pues todavía no. A ver. Hay un truco por una recreativa, mira que son raros los trucos de recreativa, que os permite ganar y acabar la recreativa si queréis. La recreativa en cuestión es Mortal Kombat 4, es la última versión. El truco consiste en que si, cuando estés jugando en modo de un jugador, alguien, o incluso vosotros mismos, si cuando el oponente que controla el ordenador está bloqueando el golpe, si cogéis la palanca del joystick con el que no jugáis, el joystick del jugador 2, y le dais hacia abajo, el oponente se quedará paralizado y le podéis dar todas las patadas y todas las leches que queráis. Y ganáis el juego y lo acabaréis el juego. ¿Qué le parece el truco? Muy bonito. Nos vemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Game 40. Ahora mismo son las 9:32, siempre una hora menos en Canarias. Me ha parecido bien, Carlos, el truco. El truco es una exclusiva mundial y es buenísimo. Pero es una recreativa además, o sea que... ¿Y eso de exclusiva mundial a qué viene? Pues que nunca se ha publicado en ningún otro medio, es una exclusiva. ¿Tú sabes lo que es una exclusiva? Sí, yo sé lo que es una exclusiva, lo que me mosquea es que tú la consigas. ¿Cómo la has conseguido? Porque tengo contactos, yo. ¿Contactos? Con muchos contactos. Claro. Y luego además tengo, para luego en el programa, tengo otra exclusiva mundial total. Además incluye a España y una exclusiva mundial. O sea que entramos ya en exclusivas, ¿no? Exactamente. O sea, perdón, abro apartado nuevo, rasca. No pongo jingle porque si no quedaríamos de escena. Pero repito. Apartado de exclusivas en Game 40 por Carlos Ulloa. ¿Eso qué es? ¿Que está codificado? No, no, eso es que está codificado la firma. Y nos iba a colaborar con una conocida universidad española para que los estudiantes que estudian infografía allí puedan hacer prácticas en los estudios que tenemos en distintas partes de Inglaterra. Esa universidad no se puede decir, ¿no? No se puede decir. Pero está involucrada en el mundo de la infografía desde hace tiempo, ¿no? Sí. Vale. Pero no se puede decir. Vale, que no se diga. En la universidad la gente normalmente suele hacer prácticas en distintas empresas y hasta este momento no había ninguna empresa de videojuegos y estamos en negociaciones ahora para ver cómo lo organizamos. Hay una cosa que ha sido iniciativa también de ellos, que se han fijado en Sinois como empresa, digamos, con la que querían colaborar. Y yo, que siempre he conocido gente de la universidad y hemos colaborado con ellos en algunas entrevistas y reportajes, como bien recuerdo a Manuel y tú también, Guillem, pues yo creo que es una expresión ideal tanto para ellos como para nosotros. Lo es, de hecho. Ay. Y para España también, la verdad es que buena noticia. Dice, bueno, esperemos que haya más colaboraciones de este tipo. Claro que sí. No voy a hacerte la pregunta capciosa, ¿eh? No te voy a decir si has estudiado o has tenido la oportunidad de tener alguna beca en esa universidad, pero... No, siempre quise estar en esa universidad, pero era pobre cuando quería estar allí y luego ya no me hacía falta, o sea que... Bueno, pues señor Carlos Iván acaba de lanzar una exclusiva mundial, posiblemente con el truco de Mortal Kombat, que yo creo que en revisiones nuevas de la máquina seguramente no funcione. Seguramente. El último sí que está, además fíjate que lo busqué en internet y no lo encontré, sabiendo lo que estaba buscando, mira que es difícil no encontrarlo. O sea que después te digo yo que es muy difícil encontrarlo. Bueno, aparte del truco, que es una chorrada como una casa, bueno, que es importante para aquellos viciosos del Mortal Kombat, como lo acabo de llevar. Como no funcione, me parece que te van a quemar algunos. Que sí funciona. Lo que sí es importante es la otra noticia que nos ha soltado, desde luego Carlos Ulloa, en exclusiva, y es que una universidad importante en España pues va a colaborar de alguna forma con Seinosis, o Seinosis va a colaborar con una de esas universidades. Colaboración mutua, ya mutua, que por supuesto la gente que se venga, la gente que se va a hacer partida con nosotros, pues digamos que si se les ve que están espabilados y que tienen buen dominio de, digamos, del software y de las cosas que se les encarguen, pues lógicamente no solo participarán en producción directamente de juegos y que aparecerán los juegos, etcétera, sino que puede que también consiga un trabajillo, como ya consiguió el amigo Jesús Cobo, que está en el estudio de Strauss trabajando en estos momentos. Pues ya lo iba a decir, me lo has quitado de la boca, y es que el señor Carlos Ulloa da más trabajo que el INEM, no ha habido alguna últimamente, de hecho con el concurso de infografía ya tenemos uno de nuestros grafistas trabajando con Carlos en Seinosis, no precisamente en Leeds, pero sí con Seinosis, y pues pronto tendremos posiblemente más estudiantes españoles trabajando en esa empresa. No está mal. Ya que estamos veremos si este año hacemos concurso de infografía también. A ver si es verdad. Ya me gustaría a mí. La verdad es que fue toda una experiencia. De hecho, la página todavía se puede visitar en la página de Game 40. Y sería una buena experiencia hacerlo de nuevo. Yo creo que el concurso, evidentemente, lo vamos a hacer. Lo que va a ser difícil va a ser repetir el premio o un premio de la categoría. Pero, evidentemente, el concurso, después del éxito de la edición pasada, lo vamos a repetir. Hombre, de hecho, eso depende de Carlos, Manuel. Bueno, depende de todos. Depende de los concursantes, depende de lo que haya, pero no te preocupes que para la gente que tiene talento y la gente que lo puede demostrar y que lo sabe demostrar, vamos con los brazos abiertos. Bueno, pues estamos fomentando el trabajo, aunque no sea dentro de España, que la cosa está bastante cruda últimamente. Pues nos vamos a por otra cosa que tiene también relación con Seinosis, y es el concurso que estamos teniendo ahora mismo con ellos, con la gente de Seinosis. Ya te vuelvo a decir, los premios que estamos sorteándose es un merchandising bastante importante. Con el juego, por cierto, Adidas Power Soccer 2, que acaba de salir al mercado, que luego lo comentará Manuel, sorteamos 4 pares de botas de fútbol Adidas Predator, 2 pares de guantes Adidas de Borceo, 10 demos jugables de G-Police, de hecho son 20 demos jugables de G-Police, Shadowmaster, Calling Wars y Overboard de PlayStation. Y con G-Police, atención, sorteamos 4 cazadoras de G-Police, 2 relojes Casio G-Shock de G-Police, 2 relojes Casio Baby Shock de G-Police, que son más pequeños, son para chicas. Y por supuesto, pues lo que tenéis que hacer es enviarnos postales, únicamente postales. Chicos, si no hay postales en vuestro pueblo, pues enviar cartas, pero postales. Postales. ¿Mails también? No, mails no, porque lo estamos utilizando exclusivamente para las votaciones del Marcianito de Oro. La pregunta la repite otra vez Carlos Ulloa. La pregunta es muy fácil, es la respuesta a esto. La pregunta es, ¿en qué consiste, o sea, qué es, cómo es el logotipo de Seinosis? Más bien, ¿a qué animal pertenece el logotipo? Ya pista. Una pequeña pista. No te creas que es fácil, ¿eh? Joder, pues ya últimamente, para los que conocemos el logotipo desde hace años, sí, pero si te fijas ahora en el logotipo, son solo 2 ojos. No, o sea, si te vas a ciertos sitios X y te pones a mirar la caja de los juegos, lo ves, o sea. Lo que pasa es que hay dudas entre una especie y la otra, que son muy parecidas de es que iba a decir una frase de Rodríguez de la Fuente, pero no la digo. Ahí está, rana, por si lo queréis saber. Sí, no, en fin, pues ya sabéis la respuesta a esta pregunta. Muy importante vuestros datos y vuestro teléfono. Y también importante vuestra talla de pie. Chicos, vuestra muy talla importante. De pie. Tenéis que enviar tantas postales como vosotros queráis y os dais a estos premios. La pregunta, ¿qué es exactamente el logotipo de Seinosis? La dirección, importante, es Concurso Seinosis, Game 40, apartado de correos 222-28080 de Madrid. Pues con esto, a otra cosa, mariposa, y es que vamos a analizar un juego. En este caso no va a ser Manuel, que tiene preparado por ahí el veredicto de Diddy Kong Racing y de PC Football 6.0, sino que son los chicos de Pinipon que están al acecho. ¿A que no adivináis qué videojuego van a analizar en esta cuestión? Sí. Los de Electronic Arts deben estar ahora mismo arrodillados enfrente de la radio. No me extraña. Hoy, el FIFA 98 rumbo al Mundial. Señor dependiente, ¿cómo estamos? ¿Dependientes? Yo aquí unos cuantos en la oreja. ¡Oh, qué gracioso! Bueno, que tenemos partidito en casa y a ver si nos puede dar unos paquetes de algo. ¡Oye, ese no, cocino! ¡Ay, cómo es! ¿Cómo se pone? No, no, bolas ya tenemos a casa en la PlayStation, donde tiene muchas bolas porque vamos a jugar muchos partidos. Ya sabe que el Atleti de Bilbao va a ganar la Liga. ¡Sí! Y el Atleti de Bilbao va a ganar el Mundial 98. ¡Sí! ¿Por qué? Porque tenemos el FIFA 98 y para jugar al FIFA, nada mejor que comprarte unas FIFAs, un paquete de FIFAs. Te lo vas a pasar FIFA, FIFA, FIFA, oye. Señoras y señores, contra todo pronóstico, el Atlético de Bilbao acaba de proclamarse en casa de Pinipón, campeones de Liga 1998, al igual que acaban de proclamarse ganadores del Mundial 1998. ¡Toma! Manolo, toca el bombo. No, el de mi mujer no. Nada, señores, qué partidazo, qué manera de jugar. Este es hoy por hoy el mejor juego que hay en una consola para disfrutar del fútbol. FIFA 98, rumbo al Mundial. Sí, señor, aunque es un buen juego, también tiene una gran cantidad de fallos. Bueno, gran entre comillas, porque tiene muy pocas. Nos ha costado mucho sacarle fallos, como es, por ejemplo, la chorradita esta de que no está el árbitro en el campo mientras estás jugando. Por lo tanto, pues, es un pequeño fallo. El árbitro no puede escupirle, ni puede tirarle nada, ni puede insultarle. Tan solo cuando te saca una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, o te saca una tarjeta de visita. Hola, me llamo Paco, soy el árbitro. ¿Qué tal? Oh, encantado, te llamas igual que el locutor. Otra de las cosas malas que tiene este juego, por ejemplo, es porque le han puesto a Francia hasta arriba de todo, en jugabilidad, en velocidad, en pases, en todo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se las veas, sois unas pelotas. Pelotas, pelotas. Eso sí, en este juego hay muchas pelotas y están todos los equipos del mundo. Eso sí, cuando te pongas a jugar al Mundial vas a ver unas imágenes alucinantes, porque no solamente están muy bien hechos lo que son los campos de fútbol, sino que además vas a tener unas imágenes de vídeo, ¿eh?, que te van a meter dentro de un poquito en la historia de cada ciudad y vas a ver a las gentes de cada ciudad. Eso es un puntazo a favor de este juego. Y otra de las cosas más impactantes es la música de... La música de los Blur, que está al comienzo del videojuego. Y qué intro, qué pedazo de cacho, de trozo de intro. Es alucinante, con trozos de vídeo reales. Es una pasada, no te puede faltar. Solo por comprarte el juego ya te quedas alucinado con la intro. Y es que además la intro dura exactamente lo mismo que la canción. Pero es que vamos a lo que nos interesa, que es el juego de fútbol. Respecto a otros juegos como el FIFA 97, su antecesor, por favor, aquello no tenía ni color con este juego. Tienes que calcular los pases, tienes que tirar, centrar, tienes que rematar de cabeza, puedes hacer una chilena, puedes volverle loco al contrario. Eso sí, otra de las cosas malas que tiene es por qué no se cansan tanto los jugadores. Es decir, cuando le das a correr, te va corriendo un buen rato y se cansa el de un buen rato, y así pues es bastante fácil meter unos cuantos goles. Pero es que tiene tantas cosas buenas que eso nos parecen meras tonterías en este videojuego, como por ejemplo, que puedes configurar como quieras, si quieres que haga tiempo, si quieres que haga malo, si quieres que haga troll, si te veo, tiene de todo. A este juego, para que sea real, ya solo faltaría que pudieras sobornar al árbitro o sobornar al equipo contrario y decir, chaval, pues mira, vas a perder y te doy tantos millones. Hablando de millones, porque también puedes fichar jugadores para tu equipo. Por ejemplo, que te gusta Raúl del Real Madrid y tú estás en otro equipo, pues dices, bueno, pues yo le compro a Raúl. Eso sí, tendrás que vender unos cuantos del tuyo. Es un juego imprescindible para tener en casa, para disfrutar toda la emoción del fútbol, ahora que ya que falta menos para que nos acerquemos rumbo al Mundial 98, FIFA 98. Pero es que además incluso la captura de movimientos, porque es que es impresionante. Pero lo que más te llama la atención son los dos grandes comentaristas de fútbol que han puesto en el videojuego, con unos comentarios realmente impresionantes que te da la sensación de que sí, estás jugando un auténtico partido de verdad. Como por ejemplo, ¿cómo ves el partido, Manolo? Bueno, pues si me quitas la mano de los ojos lo veo bien, pero lo que no voy a hacer es desvelarte los secretos de los comentarios, que es seguramente lo que más jugo y lo que más te va a divertir del juego. A pesar de que la jugabilidad pues se sale, los pases, el colorido, las intros, todo está perfectamente cuidado, es una auténtica maravilla de juego. Pero eso sí, los comentarios se salen. Comentarios de Manolo Lama La Mano y Paco Jones González, auténticos monstruos de la comunicación. Y hay que ver cómo lo hacen, es que lo bordan, es que les queda francamente bien. Incluso te ponen a parir cuando haces una mala jugada. Es que da gusto, señores, señores, da gusto. Eso sí, en menos de 3 horas si quieres puedes ser campeón de liga. Y en menos de 3 horas si quieres puedes ser campeón del mundo con el equipo que quieras, porque están todos los equipos del mundo. Y la pregunta que yo hago en este preciso instante es: ¿por qué le han tenido que sacar a Raúl en la portada del videojuego? ¿Por qué? Porque sí, es muy bueno, vale, de acuerdo, cuidado. Sí, es muy bueno, pero ¿qué pasa con otro tipo de jugadores que también son muy buenos y no salen? Ah, yo creo que deberían de haber puesto a Manolo, el del bombo. Que tanto Manolo Lama como Paco González han hecho un trabajo excepcional en este videojuego, en la realización de este FIFA 98 rumbo al Mundial. De hecho, es uno de los iba a decir CD-ROMs más vendidos, pero es uno de los juegos de fútbol más vendidos de la historia, y también ahora mismo debe ser de los más vendidos también en España, ¿no? La verdad es que sí, evidentemente, junto con el PC Fútbol, que también tiene otro precio y que hay que tener en cuenta. Pero vamos, a mí lo que me sorprende es que el Bilbao ha ganado la liga en casa de Ping y Pong. Eso es realmente sorprendente. Lo que ha ganado el Bilbao se lo ganó ayer, además. Bueno, pues después de las impertinencias de Manuel, que no paran, o sea, acabamos de perder la audiencia tanto de Cataluña como de Bilbao, realmente. Por cierto, hoy estaba solamente Pin. No sé por qué ha ganado el Bilbao, posiblemente tanto porque Robert Muñoz es de por ahí, es amigo de Pinibón también. Carlos, dime, ¿sigue Raúl por ahí, en las oficinas de Sainosis, o sigue en tu cuarto asustando a tu hermana? Te he guardado para cuando venga el Mundial. Ah, y lo sacarás ahí en plan a saco, sacaré, ¿no? Lo sacaré para humillar, sí. Muy bien. Cuando venga el Mundial solo, porque es una sorpresa. Vas a necesitar uno de Luis Enrique, porque al Raúl para el Mundial ya no le va a conocer nadie, me parece. Por Dios, ¿cómo está Luis Enrique? Es increíble Luis Enrique, ¿eh? Sí, no lo sabes bien. Es una máquina de hacer fútbol. Hoy le han anulado un golazo de tacón impresionante, pero es verdad, está Dios fuera mío, de juego. Dios mío. Bueno, pues... Te conté que Luis Enrique se quería enrollar con una amiga, con la prima de una amiga mía. Oye, no digas eso, que se ha casado hace poco y su mujer seguro que está escuchando el programa. ¿Está casado Luis Enrique? Sí, sí, está en Navidades. Con una catalana, además. Con lo cual no deja el Barça hasta que se jubile. Dios bueno, mío. Bueno, pues, por cierto, y que lo queremos ahí hasta que se jubile, cuando sea presidente, cuando acabe. Sección rosa de Game 4. Bueno, pues después de esto analizamos en nada el PC Fútbol 6.0, también analizamos el Diddy Kong Racing, y ahora nos quedamos un poquito con la música del Forsaken, porque ya está bien de palabras. Música del Forsaken, un buen videojuego que saca en España la distribuidora Acclaim. De hecho, ya te hablamos de la pasada semana. Lo que sí vamos a hacer es analizar el PC Fútbol 6.0, ya que estamos hablando de fútbol. La verdad es que esta última media hora solo hablamos de eso. Desde el PC Fútbol, que ha analizado tanto PIN como los resultados tanto del Barça de Madrid, que por cierto ha sido decepcionante, muy bien tanto para el Deportivo como para también el Sporting. Pero nos vamos a por otra cosa. Carlos, ¿tú has visto algo del PC Fútbol 6.0? No. ¿O solo la portada? Solo, es que sí que he visto la portada, porque aparentemente se lanzó en España después de... De que te piraras, ¿no? Yo por allí, claro, me vine yo para esta tierra ya. Ya me imagino. Bendita el señor. Bueno, pues Manuel sí que ha estado jugando, de hecho ha estado analizando en profundidad, tanto como para hablar de él y darle un veredicto en el día de hoy. Manuel, ¿tu turno? Pues vamos con el PC Fútbol, ya por su versión 6.0 y las que quedan, evidentemente. Y vamos a decir lo que siempre se dice PC Fútbol, o sea, gráficamente a nivel de diseño cada año va mejorando, la base de datos cada año es más completa, más imágenes, más información, la verdad es que es increíble lo que se va metiendo cada año y como fuente de consulta todo lo que es la Liga de Fútbol Española, pues no hay nada que se le pueda comparar. Además, pues bueno, muy agradable de ver, el interface yo creo que lo han mejorado, ahora es un poco más rápido y el acceso a la información incluso está organizado de mejor forma. Vamos, como base de datos, perfecto. Llegamos a la parte de juego, como vamos a dejar la parte arcade para el final, como todos estos simuladores de fútbol, quizá la parte más divertida y a la que más gente gusta es la de ser entrenador, la de ser manager de un equipo. Ahí tienes distintas opciones, desde ser solo entrenador hasta gestionar hasta el mínimo detalle del club, tanto de fichajes como de ojeadores, como merchandising, de gastos, merchandising, ampliación del estadio. Evidentemente en este sentido cada año va creciendo y va haciendo el juego más completo a nivel de una simulación de cómo funciona realmente un club de fútbol. Y a esta sección del juego no se le puede poner ningún pero, evidentemente es un tipo de juego que existe desde hace años, desde el Spectrum con el Football Manager, y que al que se le van añadiendo detalles, pero en el que la base es la misma y es igual de divertido. Siempre sentirte tú que estás controlando un club y un equipo y consiguiendo victorias, pues es algo que yo creo que es un tipo de juego que siempre permanecerá. Luego llegamos a la versión... a la acción ya, a la versión arcade, en la que tú puedes jugar los partidos de fútbol, en la que controlas al equipo, y aquí es donde salen los peros de siempre. Este año, el año pasado fue cuando se dio el salto a 3D y este año pues el motor gráfico es distinto. En algunos, a nivel gráfico, pues bueno, ha mejorado en algunos aspectos, en otros permanece más o menos similar. De rapidez, dependiendo de los ordenadores, no sé por qué, varía mucho la velocidad que funciona. En algunos es casi muy injugable, o sea, va muy lento a nivel de refresco de pantalla. Pero lo más importante es que es muy poco realista, o sea, las cosas que pasan, la forma en que se suceden los partidos, los movimientos de los equipos, realmente para mí está muy poco conseguido y va a tener que trabajar mucho más Dynamic para conseguir una simulación de un partido de fútbol más realista y más divertida, porque ahora le faltan las dos cosas, ni es realista ni tampoco es divertida, es simplemente jugadores que van por ahí, es más fácil regatear que pasar, entonces es muy fácil coger con un jugador el balón y recorrerte todo el campo, sin embargo si haces un pase enseguida lo pierdes, empiezas, tiras desde el centro del campo, los porteros parece que son ciegos porque apenas paran balones y de repente les da una racha que lo paran todo, o sea, para mí como juego de fútbol es nefasto. Afortunadamente tiene la otra parte, la de ser el manager de un equipo, que está muy completa y es excepcional. Y bueno, algunos incluso encontrarán divertidos los partidos de fútbol a nivel de acción, pero vamos, para mí está muy lejos incluso de FIFA 98, de International Superstar Soccer o cualquiera. Hombre, hay que decir también una cosa a favor sobre la incredulidad de este videojuego, y es que recordemos que el año pasado pues tú te pillaste un cabreo tremendo porque no parabas de marcar goles con la espalda de los delanteros cuando sacaba el portero. Es verdad que el portero sacaba y le rebotaba en la defensa al delantero o al defensa que estaba el balón, el portero además sacaba automáticamente y el balón se quedaba ahí muerto por el área o se te metía en la portería. Ya, pero ya hemos visto al transcurso de esa liga que eso es verdad, y si no que se lo pregunten a Luis Enrique y al portero del Atleti. No, fue el portero del Español, ¿no? El portero del Español, es verdad, Tony. Le rechazó y se metió el balón, pero bueno, quizás eso lo aprendieron en el PC Fútbol. Posiblemente. Hasta entonces no se había visto mucho. Bueno, de hecho, en este año afortunadamente eso ya no pasa. Pero bueno, hay otras cosas bastante increíbles, como desde el centro del campo tiras y el balón llega a la portería a 200 kilómetros por hora, vamos. ¡Ahí va! Y vamos, sin bombear ni nada, increíble. Bueno, en pero fin. Vamos, casi como el gol que nos marcó el Seedorf en el Bernabéu de infaustos recuerdos. Quizá tenga algo de realidad. Gran jugador, sí señor, gran y muy buena jugador. Persona, además. Y además que se sabe, es holandés y se sabe el idioma, en cuestión de un año, ¿sabes? Yo me conozco a uno que tendría que... solo se dedica a entrenar, ¿eh? Y hombre, que, hoy ha hablado un poquito de español. ¿Sí? Dice, cuando yo gano, sonrío siempre. Ah, muy bien. En fin, pues vamos a por otra cosa, que es los votos, lo que le das exactamente a este videojuego al PC Fútbol 6.0. Recordemos además como puntos a favor que es un videojuego de paso de bajo coste. Sí, el precio es 3.000 pesetas, como siempre. No es caro, se vende siempre en los kioscos, con lo cual el acceso puede ser incluso mucho más fácil. Y también es un producto masivo, lo cual pues el año pasado, si no recuerdo mal, se vendieron más de 500.000 copias. Quizá en total, entre luego las actualizaciones que salían y el original, pues sí. Y eso, que el precio es excelente, está completamente en nuestro idioma, está la liga completa, todos los datos, y un juego divertido en su vertiente de entrenador. La versión de acción ya hemos dicho que no me gusta, pero como hay que sopesar los pros y contras, en general un 7, porque a pesar de las pegas, seguro que la gente va a encontrar muchas horas de diversión con el PC Fútbol. Posiblemente, ya tenemos un veredicto, ahora pasamos a los premios Game 40 de nuevo. Hoy tengo la neura sideral. Rápidamente, porque nos quedan 5 minutos y otro videojuego por analizar hoy en el Game 40. Es el momento de decir cuáles son los candidatos a ganar el Marcianito de Oro en esta edición 1998 para los premios de 1997. Así que, Manuel, otra vez, los candidatos a llevarse el Marcianito de Oro en las siguientes categorías. Estas son las categorías. Votar a vuestro favorito del año pasado en las 6 categorías. La primera, mejor videojuego. La segunda, mejor videojuego español. La tercera, mejor sistema. Cuarta, la mejor música de un videojuego. La quinta, mejor revista española y en papel, evidentemente, y la sexta, mejor compañía desarrolladora. Muy bien, vuestros votos ya sabéis que es a través del correo electrónico, a través del fax o a través del correo ordinario. Correo electrónico, programas@cadena40.es, fax es el 91-347-0789, 91-347-0789, con vuestra dirección importante y vuestro teléfono también. Y en postales a Marcianitos de Oro, Game 40, apartado 222-28080 de Madrid, con vuestros datos también y vuestros votos a las 6 categorías. Pasamos a otra cosa, y es que el análisis del Digi con Racing nos ocupa los próximos 3 minutos y medio. Así que vamos a espabilar un poquito, vamos a hablar de un videojuego excepcional que, bueno, como los últimos que nos están sorprendiendo de Nintendo, al menos últimamente han sacado bastante buenas notas la mayoría de ellos, sí, sorprendidos nos ha dejado alguno de ellos. Realmente todos los juegos de Nintendo tienen una gran calidad y especialmente los que llevan el sello de Rare. ¿Qué decir de Diddy Kong? Pues que en principio es un juego, es lo que debería haber sido el Mario Kart. O sea, mucho más de lo que fue el Mario Kart para Nintendo 64, que defraudó bastante por cantidad de fallos y errores, a pesar de que en el modo multijugador era bastante divertido. Diddy Kong es divertido, tiene variedad de circuitos, variedad de medios para competir. O sea, puedes ir desde un Overcraft hasta un coche, hasta un avión. Y aunque parezca que va a ser igual, cambia bastante, evidentemente, porque es de conducir sobre un plano a tener completa libertad en el espacio. Gráficamente es excelente, con todos los toques a los que nos tiene acostumbrado Rare en Nintendo 64. Y bueno, un juego de carreras divertido al estilo Mario Kart, con muchas sorpresas, muchos bonus, muchas diferencias con lo que habíamos visto, porque quizá no es solo juego de carreras, tiene un cierto aspecto de aventura que hasta que no vas ganando ciertas carreras o realizando diferentes pruebas en cada una de las carreras no puedes pasar a otros niveles más avanzados que requieren un número de globos, que es lo que vas obteniendo según vas compitiendo y ganando en las distintas pruebas que te van poniendo. O sea, yo creo que eso le da un toque original al juego. Y aparte de la diversión que tiene, como siempre, los juegos de carrera, el modo de multijugador, pues divertidísimo, evidentemente, y tiene pues las distintas pruebas, carreras, conseguir unos números de globos aparte de ganar la carrera, encontrar unas monedas, encontrar llaves secretas, derrotar a un monstruo en cada nivel, que están gráficamente muy bien realizados y muy divertidos, y otras pruebas especiales de batalla en cada uno de los niveles. Para mí, uno de los mejores juegos de Nintendo 64, muy divertido, muy recomendable, infinitamente superior a Mario Kart, aunque parezca mentira, y mi nota es un 9. Bueno, pues le damos un 9. Carlos estará sorprendido, supongo. Sí, ya un concurso aquí para solucionarlo todo. Vaya, hombre, ¿y eso? Concurso nuevo. ¿Y eso? ¿Qué película están poniendo en BBC 1? Vale, de acuerdo. Manuel lo sabe. Ni idea, Manuel, ¿qué película pues, es? Para ¿qué, ¿cuál es el premio? No digan, para ver qué ganó. Para la semana que viene nos damos un juego de sitio. Para la semana que viene. Paro el libro ya y acaba con la tontería de ese hombre. No, no puedo decir que están poniendo Stargate porque la gente escribiría y no ganaría yo el premio. Claro, anulado el concurso. Bueno, ¿cómo pues, que lo anulas? Bueno, pues señores, Carlos, buenas noches y gracias. Nada, sí, guapo. Venga, hasta la próxima. Manuel, muchas gracias. De nada, un hasta placer, como siempre. Y el placer ha sido todo nuestro. Recordad que la próxima semana podréis escuchar Game 40 y es conectaros con nosotros a través del ordenador y en tiempo real, no lo olvidéis. Seguid con los premios Game 40, los concursos de Sainosis. No olvidéis el contestador. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa.